Así que oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Padre, de dedicar este tiempo, Señor, para las parejas. Queremos darte gracias por cada hermano, queremos darte gracias por cada mujer, cada hombre que está aquí, Señor, en este día. Quiero pedirte con todo el corazón que hoy traigas una palabra para sus corazones. Que lo que aquí oigan esta noche les sirva para fortalecer su relación de pareja, les sirva para fortalecer su relación de esposos, Padre. Que al terminar esta conferencia para parejas, especialmente para ellos, tengan sellado en sus corazones verdades que les ayuden, Padre Santo, para siempre, para los años que les quedan por vivir, Padre. Te lo pedimos en esta hora. Ábrenos tu palabra, ilumínanos tu palabra en este día y úsame a mí, Padre, úsame a mí en este día para hablar a cada corazón, aleluya. Le voy a invitar aquí donde esté, le pido a Dios que le hable hoy a su corazón en su propia oración. Que usted le pida a Dios que Él le ministre, le hable, le diga cosas hoy, le advierta. Lo que Dios quiera decirle en esta noche, que ha venido usted aquí a este lugar, para conocer más de su palabra y más de Dios y de su presencia. Gracias, Padre Santo, te damos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, tenga la bondad. Esta noche vamos a hablar de un tema muy especial, muy delicado. Y cuando le declare el tema, usted se va a preguntar, pero el pastor, ¿por qué habla de eso aquí? Si acaso eso no pasa en la iglesia. Pero lastimosamente sí pasa, hermanos. Por eso el tema es pertinente para todos los que estamos aquí el día de hoy. Vamos a hablar hoy acerca de la infidelidad, de lo que la Biblia llama el adulterio y que comúnmente se conoce como la infidelidad. Y lo vamos a hacer con dos propósitos, ¿no? Y quiero decirlo bien claro ahorita, Dios no lo quiera, Dios lo guarde, Dios proteja su relación de pareja y su relación de hogar. Ojalá esto nunca le pase. Pero la verdad es que ninguno, hermano, ninguno, estamos exentos de que esta situación pueda venir a golpear nuestro hogar, a golpear nuestra vida en cualquier momento. Lo que le quiero decir hoy es para que usted, como le digo, si Dios quiere, Dios no lo quiera, le pasa, usted sepa qué hacer. Usted sepa qué se experimenta, usted sepa qué se vive, usted sepa qué ocurre en esos momentos donde una infidelidad se da. Y si, bendito sea Dios, nunca le pasa, tal vez a alguien cercano a usted, Dios no lo quiera, vuelvo a decirle, el Señor no lo permita, un hijo suyo, un hermano suyo, un amigo muy entrañable, alguien pasa por esa situación, usted tenga una palabra de Dios, usted tenga una palabra de consejo, usted tenga una palabra sabia que compartir con esa persona cuando, si Dios no lo quiere, esta situación le ocurre. Como le dije al comienzo, esto pasa afuera por montones, digo, afuera de la iglesia pasa por montones, es el pan diario, los hombres consiguen otras mujeres, abandonan sus esposas, se van a vivir con ellas, o tal vez no se van a vivir, pero tienen aventuras amorosas, y las mujeres no se quedan atrás, ¿verdad? Porque esto antes era una situación más que todo de los hombres, ¿no? Pero hoy día no es solo de los hombres, sino que también las mujeres pueden llegar a caer en eso, ¿no? Porque las tentaciones abundan. Entonces vamos a reflexionar en esta cena de parejas sobre la infidelidad, ¿no? Vamos a reflexionar sobre eso, vamos a meditar sobre eso, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esta situación que es común hoy día. Lo primero que quiero compartirle, y como le dieron agenda, ojalá notara, ¿no? Es sobre los tipos de infidelidad. Existen dos tipos de infidelidad, ¿verdad? Unas son las aventuras emocionales y otras son las aventuras físicas. Pero vamos a hablar primero de las aventuras emocionales. Una aventura emocional se da cuando alguno de los cónyuges empieza a gastar tiempo, dinero, sentimientos, detalles, etcétera. Dicho sea de paso, cosas que son exclusivas del cónyuge. ¿Usted sabe qué? El tiempo, los detalles, el amor, el cariño, el dinero, cuando uno se casa, son cuestiones exclusivas de su hogar, de su pareja, de su cónyuge. Entonces, cuando alguno de los dos, sea el hombre o sea la mujer, empieza a gastar este tipo de cosas en otro tipo de personas que no son su cónyuge, eso es una aventura emocional, ¿sí? Entonces, dicho prácticamente, de manera práctica, la aventura emocional se da cuando se envían o se reciben. Ojo, porque aquí es de lado y lado, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo primero del que envía, ¿no? Entonces, empieza a enviarle flores a una persona que no es su cónyuge. Empieza a enviarle mensajes de texto a una persona que no es su cónyuge. Empieza a hacerle llamadas a una persona que no es su cónyuge. Empieza a chatear, bueno, empieza a tener conversaciones muy sensibles y personales que él o ella disfrazan de amistad. Entonces dice, ¿no es que es un amigo? ¿Sí? ¿No es que es una amiga? Entonces empieza a dar esas cosas. Pero también la aventura emocional se da cuando alguna de las dos personas recibe también eso. Porque hay tanto peca el que las da como el que las recibe. Porque si usted es una mujer casada, usted no tiene por qué recibirle ni llamadas, ni mensajes, ni regalos, ni detalles, absolutamente ningún hombre sobre la tierra. Porque usted tiene uno ya, que Dios le dio. O esperamos que Dios lo haya dado, ¿no? Y lo mismo pasa con un hombre. Eso es una aventura emocional, que viene una muchacha que empieza a llamarlo, y él empieza a permitirlo, que le da detalles, que le da cosas, que llévame en la moto, que tráeme en la moto, y cosas de esas. Eso constituye una aventura de tipo emocional. Alguno puede estar preguntándose y diciendo, bueno, pero eso puede ser considerado un adulterio. Solo el hecho de que yo le reciba regalos a otro hombre, solo el hecho de que yo llame a otras mujeres para decirle qué linda estás, qué bonita te viste hoy con esa falda que te pusiste, ¿eso es un adulterio? ¿Puede ser eso clasificado como un adulterio, una infidelidad? Pues según la Biblia, sí. Sí puede ser clasificado eso como una infidelidad. Mire, por ejemplo, ahí en su Biblia, lo que dice Mateo, el capítulo 5. Versículo 27 y 28. Ahí estaba bien claro que hay adulterio emocional. Hay infidelidad emocional. Mateo 5, 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fija? Existe el adulterio emocional, la infidelidad emocional. Usted mira otra mujer, otro hombre, con ojos, con los que solamente debe ver a su cónyuge, con sentimientos o con actitudes que son exclusivas de su cónyuge, usted está cometiendo un adulterio emocional en ese caso. Por eso sigue diciendo el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando veas que eso te empieza a pasar, corre de eso, huye de eso, aléjate de eso. Se pone la persona a jugar con candela, hermano. Se pone a jugar con cosas que no debe jugar. Entonces ya permite, ya permite las flores, ya permite el detalle, ya permite la llamada, ya chatea, ¿eh? Ya lo llevan, lo traen, le dicen. Y casi siempre, aunque no siempre, pero yo creo que casi siempre, el adulterio emocional o la infidelidad emocional termina en el adulterio físico, en la infidelidad física. Porque claro, no es que lo que están haciendo es enamorándola, lo que están haciendo es enamorándolo. Y si la persona es débil, pues va a caer en el segundo tipo de adulterio, de infidelidad, que es la infidelidad física. Entonces, la infidelidad física se da cuando hay contacto sexual, cuando hay un coito entre un hombre o una mujer que no es nuestro cónyuge. Eso es un adulterio físico, una infidelidad física, ¿verdad? Aunque a veces dicen, no, pero el coito no se completó, no hubo penetración, solo fue lo que llaman vulgarmente por ahí bluyinazo. Sí, sabe qué es el bluyinazo, ¿no? Bueno, solo fue bluyinazo y nada más. También es, porque note que la palabra fornicación que usa la Biblia en griego quiere decir inmoralidad sexual, o sea, que esa palabra incluye todo pecado de tipo sexual y todo acto sexual que se haga con una persona que no sea nuestro cónyuge es una fornicación, es una inmoralidad sexual. Entonces, ya ahí está la persona pecando, ya ahí está la persona cayendo. Sea que hubo el coito completo, sea que no haya habido el coito completo, solo un beso apasionado, el mucho toque-toque y esas cosas, solo fue eso. Bien, eso es un adulterio. Y esto es tan grave, pero tan grave, pero tan grave para la palabra de Dios, en la palabra de Dios, que es el único permiso que está en la Biblia donde se le permite a la persona divorciarse y volverse a casar. Solo por eso, porque eso es gravísimo. La unión sexual con otra mujer, con otro hombre, que no es nuestro cónyuge, voy a decirlo así, quebranta el pacto matrimonial. Y entonces el Señor dice ahí, si eso te pasa, entonces hay un aval, hay un permiso de parte de Dios para que esa persona se divorcie y se vuelva a casar. No hay otra razón en la palabra para que una persona que se divorcia se vuelva a casar, se vuelva a casar. Se puede divorciar, está siendo maltratada o maltratado, bueno, maltratada, dejémoslo, sí. Lo abandonan, la abandonan, se puede divorciar. Lo que no puede hacer es volverse a casar, porque eso constituye un adulterio. Pero si el hecho se dio por una infidelidad, una fornicación, en ese caso, la palabra de Dios es clara y dice, en ese caso te puedes separar, te puedes volver a casar, porque ese coito que tuvo con esa persona que no era su esposa rompe el pacto matrimonial. Es grave, desde que sea la única sección en la Escritura. Mire que ahí lo dice la palabra, lo dice bien claro en Mateo capítulo 19, verso 9. Ubíquese ahí, Mateo 19, 9. Dice ahí, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, note ahí la palabra, salvo por causa de fornicación, excepto en el caso de que haya habido fornicación, excepto en ese caso. Dice ahí está el permiso, porque el pecado sexual es un pecado realmente grave, hermanos. No es un juego. Entonces, esos son los tipos de infidelidad que tenemos. Usted puede ser infiel emocionalmente. O usted puede ser infiel físicamente también. En el segundo caso, tenemos la única excepción en la palabra para el divorcio y el nuevo matrimonio. Solo en ese caso, únicamente en ese. Bien, ahora, después de hablar de los tipos, vamos a hablar de las causas de la infidelidad. ¿Por qué sucede la infidelidad? Y aquí primero le quiero hablar de lo que yo he denominado la excusa del sinvergüenza. La excusa del sinvergüenza, o de la sinvergüenza, ¿no? Y es que por lo general, cuando una persona es infiel, cuando una persona adultera con otra y es sorprendido en el acto, por lo general esa persona no reconoce causas, o sí reconoce causas, pero no reconoce su falla, no reconoce su error, sino que empieza a enumerar deficiencias en su cónyuge, tratando de hacer que se sienta culpable. Entonces lo sorprenden con otra y dice, ah, pero es que yo hice eso fue porque usted ya no me consiente como antes. Y yo necesito, yo tengo mis necesidades. ¿Verdad? O le dice, o le, la sorprenden y dice, no, lo que pasa es que, pues, él es más especial, él es más gordito, él tiene pelo, él... y ese tipo de cosas, entonces, pues... la culpa es suya, ¿ve? Esa es la excusa del sinvergüenza. Casi nunca que una persona es sorprendida en el adulterio, reconoce la falla, reconoce el error, sino que empieza a excusarse y a hacer sentir al otro culpable. Ya usted lo sabe, para que si Dios no lo quiere le pasa, o a alguien cercano a usted le pasa, usted no le entre en el juego a esa persona. No le entre en el juego a esa persona. Sin importar lo que haya sucedido previamente en la relación, ningún cónyuge es responsable del adulterio del otro. Ningún cónyuge es responsable de la infidelidad del otro. Ninguno. Fíjese que el adulterio se va a dar por varias causas, ¿sí? Hay dos básicas que yo quiero enumerar, pero también le voy a enumerar otras dos allí. O sea, cuatro lo voy a decir en total, ¿sí? La primera es que el adulterio se da por cobardía. ¿Cierto que sí? Porque si lo que le pasa es que ya no quiere a su esposa, o ya no quiere a su esposo, pues déjelo. Si es que quiere pecar mucho, pues entonces déjelo. Y vaya y consígase la otra, vaya y consígase el otro. ¿Por qué tiene que ser al mismo tiempo con ella, con él ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cobardía, es un cobarde. La persona tiene... es cobarde. Ya usted no, ya no la quiero, ya esto, bien, chao, me fui, me voy a pecar. Y me consigo la otra. O dice el otro, ya no lo quiero, ya usted no me satisface, ya no me llena, ya lo que sea. Pues entonces, déjelo, déjelo. Y va, y si lo que quiere es pecar y pecar mucho, pues entonces va y se consigue el otro. Esa es la primera razón, cobardía. La segunda razón es... promiscuidad. La persona es promiscua. ¿Sabe qué es un promiscuo? Promiscuo es el que no se puede controlar, tiene que andar con una y con otra, tiene que ser así. Tiene que fornicar aquí, tiene que fornicar allá, que, por aquí y por allá. No se controla. Entonces es un promiscuo. O una promiscua, porque le estoy diciendo que hoy día eso es de lado y lado, eso no es que solo los hombres. Una promiscua. Anda para acá, anda para allá, con uno, con otro, no se estabiliza en un sitio, tiene un problema emocional, espiritual, tiene una atadura diabólica en su vida, y entonces anda con otro y con uno allá, para acá y para allá. Esa es la segunda causa. Ahora, la tercera causa que yo veo es un corazón hambriento, un corazón hambriento. A ver, ¿qué opina usted de esta frase? Dice esta frase, el hombre que toca la puerta del burdel está buscando a Dios. El hombre, a ver, analícelo, piense. El hombre que toca la puerta del burdel está buscando a Dios. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser? ¿En qué sentido podrá ser eso? La mujer que va y busca a otro hombre que no es su esposo está buscando a Dios. Y el hombre que va y busca otra mujer también está buscando a Dios. ¿Cómo será eso? ¿Cómo puede ser eso? Bien, puede ser en el sentido que El adúltero está buscando llenar espacios en su corazón que solo puede llenar Dios. Lo que pasa es que lo está buscando donde no debe buscarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Las emociones que produce una relación adúltera, una infidelidad, prometen falsamente llenar un hambre en el interior de esa persona que solo Dios puede llenar. ¿Me hago entender? Está buscando sentirse amada, está buscando sentirse amado, está buscando plenitud, satisfacción, y cree que en un hombre distinto de su esposo, en una mujer distinta de su esposa, va a encontrar esas cosas. Y se la va a pasar en la vida dando tumbos, porque ningún hombre y ninguna mujer va a llenar los vacíos que únicamente Dios puede llenar, porque Él es Dios, hermano. Así que busca en el sitio equivocado. La persona entonces es adúltera por cobarde, la persona es adúltera por promiscua, y la persona es adúltera porque tiene un corazón hambriento, perdón, es adúltera porque tiene un corazón hambriento de amor, de satisfacción, de sentirse lleno. Está buscando algo y no sabe dónde hallarlo, y va y lo busca en el peor de todos los lugares, queridos. Y la última razón que tengo aquí por la que una persona es adúltera es porque tiene un corazón necio. Y ahí sí todos entramos ahí, hermanos. Porque usted sabe que desde que nacemos, nosotros nacemos con una tendencia a la maldad. Es una cuestión innata de nosotros, ¿verdad? Decían por ahí los filósofos que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, y eso es mentira. El hombre nace malo y la sociedad lo único que hace es volverlo peor. ¿Eh? Y por eso es que para nosotros es más fácil decir mentiras que decir la verdad, porque nacemos con esa tendencia a esas cosas, a la maldad. Por eso es que para nosotros es más fácil ser adúlteros infieles que permanecer fiel a un hombre o una mujer toda nuestra vida. Por eso es que para nosotros es más fácil robar que ser honestos y ganarnos el dinero con, perdón, el pan con honestidad. Sí, ganarnos el dinero honestamente. ¿Eh? Porque nacemos con un corazón necio, y eso es lo que nos sucede muchas veces. Estamos respondiendo es a esa naturaleza nuestra, naturaleza malvada, naturaleza pecaminosa, estamos que busca llevarnos a la infidelidad, al adulterio, esas cosas. Así que yo quiero preguntarle, en primer lugar quiero hacerle varias preguntas. ¿Usted ha sido adúltero alguna vez? No lo voy a poner a confesar aquí porque de pronto aquí salimos con los platos en la cabeza, de pronto, ¿verdad? Hoy sí. Pero piénselo, ¿usted ha sido? ¿Cuál de esos tipos de infidelidad que le hablé a usted ha perpetrado, hermano? ¿Ha sido infiel a su cónyuge emocionalmente? Si la mira con deseo en su corazón, ya adulteró. Si lo mira con deseo, con actitudes y sentimientos que únicamente corresponden a mi cónyuge, ya adulteró, dice el Señor. Ahora, peor aún, ¿ha sido usted un infiel, adúltero físicamente? ¿Ha tenido relaciones sexuales con personas que no son su esposo, su esposa? Vaya reflexionando ahora. ¿Por qué causas? Si lo fue, ¿por qué cree usted? Si ha caído en alguno de estos dos tipos de adulterio, ¿por qué cree usted que lo hizo? Tal vez porque es cobarde. ¿Es usted un cobarde? ¿Es cobarde? ¿Es promiscuo? ¿Promiscua? ¿Está buscando en los hombres lo que solo Dios puede darle? ¿Llenar en los hombres, el ser humano, lo que solo Dios puede darle? Tal vez por eso usted fue infiel, tal vez por eso lo fue. O tal vez sencillamente usted no dejó que Dios le controlara, le diera el dominio propio, y usted sencillamente fue y corrió tras el primero, la primera que le peló la muela. Estamos hablando de cosas serias hoy. En tercer lugar, y ya por último, vamos a hablar de la sanidad de la infidelidad. Porque bendito sea Dios, esto tiene solución. Bendito sea Dios, esto se puede sanar. Bendito sea Dios, eso no es una cosa que va a quedar ahí para siempre. Bendito sea Dios, hay esperanza. Para el que ha sido infiel, la esperanza del perdón de Dios, la sangre de Cristo sobre él. Pero no nos adelantemos, vamos por orden. Vamos a hablar de la sanidad, es el tercer tema, el tercer título, mejor, en esta noche. Cuando uno sufre un adulterio, una infidelidad, uno pasa por lo menos tres etapas. Las etapas varían en tiempo, de acuerdo a la persona, pero por lo general se pasan tres etapas. La primera es una etapa de duelo. Si usted alguna vez le han sido infiel, si usted alguna vez ha tenido que sufrir el adulterio de uno de sus cónyuges, usted sabe que eso es peor, y de hecho lo dicen los psicólogos, es peor que la muerte de un padre. Eso es peor que un diagnóstico de cáncer, dicen los psicólogos. Y los que lo han vivido saben que es así. La persona experimenta una montaña rusa de sentimientos. Adulterar, serle infiel a una persona, es ser muy cruel con esa persona. Usted le infringe un dolor a esa persona inimaginable, tal vez lo hace porque a usted nunca se lo han hecho. Y no sabe usted lo que se sufre y lo que se llora. Y no sabe usted el dolor tan profundo y la herida tan grande que eso produce en una persona. Pues eso que el esposo viene y le es infiel a la esposa y no es que yo te amo, que te amo ni que nada. Cuando usted ama, usted lo primero que quiere hacer es proteger los sentimientos de su cónyuge. Y serle infiel y que esa persona se entere es dañarle severamente. Es una montaña rusa de sentimientos, de recuerdos y de pensamientos que no es nada sencillo de superar. Ven. Cuando usted oiga que a fulano le fue infiel, no, pues, le fueron infiel, que el marido la dejó, que por otra, hermano, sabe que ore por esa persona. De verdad, trate de ponerse en los zapatos de esa persona. Ore por esa persona. Trate de apoyar todo lo que pueda esa persona. Porque esa persona está viviendo una de las peores tragedias que un ser humano puede vivir sobre la tierra. Ya le dije, peor que la muerte de un padre, peor que un diagnóstico de cáncer. Es el hecho de saber que han sido infieles. Mire, le voy a enumerar algunos sentimientos. La víctima se siente perdida, fragmentada, destrozada, desorientada, sin propósito, inseguro, utilizado, rechazado, se siente impotente. Y esto va acompañado de un sentimiento de ira, desvelos, falta de apetito, obsesión, depresión, desesperanza. ¿Puede usted imaginarse eso? Todo eso junto en el corazón de una persona. ¿Cree usted que es sencillo? ¿Cree usted que es fácil? Y yo creo que esta es una de las principales razones por las que queremos correr de esa mujer que nos seduce, de ese hombre que nos seduce, que no es nuestro cónyuge, como si fuera una lepra, como si fuera la peor plaga en la humanidad. Esta es una de las razones principales. Vamos a herir severamente a otro ser humano. Quien ha pasado por esto entiende por qué es que hay gente que se suicida después de vivir esto. Quien ha vivido esto entiende por qué hay gente que prefiere la muerte. La muerte se le hace más familiar que la vida cuando sucede esto. Es un dolor que usted no se lo imagina. El adulterio es una guerra donde nadie sale ileso. Y si usted tiene hijos, bueno, auméntele eso. Ahí va peor todavía. Dicen los que saben de estas cosas que es como una fractura. O sea, el dolor que produce una fractura, ¿sí?, es equivalente al dolor emocional de una infidelidad. ¿Cuántos aquí se han partido un hueso alguna vez? Levante la mano. Bueno, no saben. No saben. A mí me partieron dos. El camioncito. Me partió dos. ¿Verdad? Y ese es un dolor, hermano, que uno no llora de macho nomás. Sí, porque me lo aguanto como los machos, el dolor. Pero es un dolor terrible, ¿cierto? Y que así como una fractura tarda más o menos un año en sanar, 6 meses a un año en sanar, completamente, que así la ruptura que causa una infidelidad va a tardar más o menos, si la persona sigue un proceso, entre 6 meses y un año en sanarse. ¿Eh? Amén. Es lo que denominan por ahí la tusa. Está entusado. Y la gente se ríe. Y eso no es para reírse, hermanos. Eso es una situación bien extrema en la vida. Luego el tiempo de duelo, es un tiempo de duelo que hay que vivir. Usted tiene que llorar, usted tiene que adelgazarse, usted tiene que vivir ese tiempo, tiene que pasar eso. Para eso no hay pastilla, para eso no hay nada. Eso hay que vivirlo y bebérselo hasta el fondo. Entonces viene el tiempo de decidir. Ya cuando usted ha sanado emocionalmente, que usted siente que con la ayuda de Dios, el respaldo de Dios, las heridas se sanaron, viene un tiempo de decisiones. Y lo más importante en este tiempo de decisiones, hermano, es no apresurarse. ¿Por qué? Si se apresura, puede estar cometiendo doble error. Por lo general, el adúltero, el infiel, regresa. Que me di cuenta que tú eres lo mejor. Que la otra esa con que andaba, y no, eso no. Déjame volver, perdóname. Y el cónyuge tiene que ser muy sabio en ese momento. ¿Sí? Ay, ese tipo con que andaba no es como tú, no tiene tus bigoticos, no tiene tus sentimientos. Y déjame volver, déjame regresar, yo quiero regresar. Y el cónyuge tiene que ser sabio en ese momento. No debe apresurarse. Debe, por ejemplo, pensar, hay una pregunta básica ahí en este tiempo, y es: ¿esa persona está mostrando real arrepentimiento? Porque si viene a decirle, déjame volver, pero sigue llamando a la otra, sigue saliendo con el otro, ¿será eso arrepentimiento? ¿Quiere en realidad esa persona arreglar las cosas? No, lo que quiere es una casa donde dormir y donde le hagan la comida seguro y donde le laven la ropa. Eso es lo que quiere. Pero no quiere restaurar su hogar. Entonces, en este tiempo de decisión, lo más importante es que la persona no se apresure, se tome su tiempo, porque usted puede perdonar a esa persona. Y por la esperanza que hay en Dios, que ese hogar se restaure, puede ser, es una opción. Pero usted también tiene la opción de, aunque lo perdona, la perdona, no permitir que regrese. ¿Sí? Puede perdonarle, pero no admitirla en su casa. Y ahí es una decisión, un tiempo de decisiones sabias. Usted tiene que dedicarse a orar, usted tiene que dedicarse a buscar el consejo de otros creyentes sabios que puedan oírle y que puedan decirle qué tiene que hacer en ese momento. Y por último, viene el tiempo de la restauración. Si usted decide regresar con la persona, usted dice, no, está bien, vamos a dejarlo que regrese, vamos a dejarla que vuelva, vamos a recibirle, vamos a restaurar el hogar, eso se puede. Aunque piensen lo siguiente. Alguien dijo por ahí alguna vez, Si usted se lo aguanta una vez, acostúmbrese. Porque por lo general, si ese, y más si ese adúltero es infiel, esa adúltera no tiene a Cristo, esa persona no va a cambiar. Y usted va a tener que soportarse eso varias veces más. El mismo dolor, la misma situación. Así que hay mucho que pensar. Pero puede que usted lo reciba y diga, está bien, vamos a recibirlo. Lo más importante en esta etapa es restaurar la confianza y la amistad en la pareja. Y para eso, en primer lugar, 5 cosas para restaurar la confianza. Para restaurar la amistad en la pareja. Lo primero es que hay que decir la verdad. No puede uno pretender restaurar su relación siguiendo con tapujos y con mentiras. Porque imagínese donde su cónyuge se llegue a enterar de otras cosas. Que usted no le dijo por su boca. ¿Cómo queda la confianza ahí otra vez? Hay que decir la verdad de lo que hicimos. Así se empieza a restaurar la confianza y la amistad en la pareja. En segundo lugar, hay que reconocer la culpa. La persona que está verdaderamente arrepentida no le echa la culpa al cónyuge de su infidelidad. No empieza a descargar sus culpas sobre el otro. Dice, yo lo hice, fue mi culpa, fue mi responsabilidad, tú no tuviste nada que ver ahí. Reconoce su culpa, sin excusas. Pensé que, déjame volver, pero igual tú también tuviste ahí tu parte ahí, porque es que tú eres terrible. Tú eres terrible. No solo reconoce su culpa, sino que muestra su real arrepentimiento. Cambia la SIN. Bueno, claro que puede conseguirse. Bueno, en fin, pero bueno. Puede cambiar la SIN, mudarse de casa, comportarse honestamente en su hogar. El arrepentimiento se ve sobre todo en hechos. Y ninguno aquí es tarugo ni nada para no darse cuenta por los hechos cuando una persona realmente está arrepentida y cuando no. Lo cuarto y muy importante es, usted tiene que perdonar a esa persona. Y perdonarla de verdad. O sea, si la va a recibir, perdónela. No se ponga con juegos, sí. Si usted decide recibirle, perdónelo. Perdónela. Rehúse vengarse. No empiece a sacarle eso en cara todos los días, que usted es una, mire lo que usted hizo y mire lo que usted hizo. Y buscando cómo vengarse. No. El otro día estaba oyendo la radio, dijeron, una definición de matrimonio es la unión de dos perdonadores. Uno en el matrimonio tiene que volverse experto en perdonar. Tiene que tener una especialización en perdón. ¿Sí o no? Bueno, y si le son infieles, más todavía. Tiene usted que perdonar y perdonarle de verdad. O sea, si usted no se siente capaz de perdonar a esa persona, es decir, de no buscar venganza, de no andar refregándole en la cara lo que hizo, si no se siente capaz de eso, no lo reciba, no la reciba. Si lo va a recibir es porque la va a perdonar, lo va a perdonar. Si no, déjelo allá, que se vaya a dormir donde la mamá, que se vaya a dormir donde la tía, donde quiera irse a dormir. Eso, pero no lo reciba. Y por último, hay que retomar la intimidad sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, hermanos, la gente evade los problemas, y problemas tan graves como estos, con una relación sexual. Entonces fue y le fue infiel y él le dice, perdóname, no sé qué. Van y se acuestan, tienen relaciones sexuales y creen que porque tuvieron una relación sexual, ya se solucionó todo. Cuando le han sido infiel, las relaciones sexuales no pueden suceder inmediatamente. Eso tiene que esperar su tiempo. Y tiene que esperar su tiempo por 2 razones. Número 1, pues usted tiene que estar ahí firme y seguro que esa persona no va a volver. Es por eso. Que lo que está buscando en realidad es eso. Y en segundo lugar, porque Dios no lo quiera, Dios lo guarde, Dios no le... Esa persona puede tener sífilis, gonorrea, SIDA, en fin, yo no sé de eso. Puede tenerla, porque usted no sabe con quién fue y se acostó por allá. Y quién sabe qué cantidad de porquería, con qué cantidad de gente se haya acostado ya ese o esa también. Y quién sabe qué cantidad de porquerías tenían por ahí y vienen a aprender allá, a su casa. Entonces eso de las relaciones sexuales, no es que ya llegó, perdóname, llegué y camine de una vez. Eso tiene que esperar, tiene que ser restaurado en algún momento. Pero eso tiene que esperar. Para que usted esté seguro que esa persona vuelve es porque en realidad quiere restaurar el hogar y no porque quiere satisfacer sus deseos sexuales. Y en segundo lugar, porque puede venir enfermo. Porque puede venir enferma. ¿Cuántas historias uno no ha oído eso? Llegó el marido promiscuo, infiel, le prendió el SIDA a la esposa. Llegó enfermos todos, los hijos, la esposa, el esposo, todo el mundo enfermo ahí. ¿Por qué? Porque al señor, a la señora le dieron por ir a tener su aventura sexual por allá. Así que no es sencillo. Amén. Bueno, vamos a orar porque están... ¿Se sienten regañados? Oh, pues si usted no, ¿sí? Normal, ¿sí? ¿Están cómo? Estructurados, así se habla, querido. Entonces, mire, en primer lugar, hay tipos de infidelidad, ¿no? Que la infidelidad emocional, usted se pone con cositas de mandar, de chatear, de no sé qué, y esas cosas. Ahí el Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. Luego está la infidelidad física. ¿Qué sucede cuando se da entre personas que sin ser nuestro cónyuge tenemos coito y así no haya coito? ¿Verdad? Eso hubo una agarradera ahí hasta rara, extraña, los besos estilo Hollywood. Y todas esas cosas, eso es infidelidad. Y eso es tan grave que es la única excepción en la palabra para el divorcio y el recasamiento, la única que existe. Ahora, hay las causas. ¿Por qué es infiel una persona? Una persona infiel porque es cobarde, o porque es promiscua, o porque tiene el corazón hambriento, o porque está siguiendo sus inclinaciones pecaminosas. Esas son las razones básicas por las que una persona... Ninguno es infiel y la culpa es del cónyuge. Esa es la principal táctica del adúltero, de la infiel, hacerle sentir a usted que fue por usted. Y usted no entra en ese juego nunca. Y por último viene la sanidad, porque bendito sea Dios, en la gracia y en su misericordia hay sanidad de cualquier cosa, hermano. Entonces tenemos tiempos ahí, entonces está el tiempo del duelo. Ese tiempo del duelo tiene que vivirse con Dios. Eso es una cosa muy pesada para vivirlo solo. Tiene que vivirse con Dios. Usted tiene que vivirlo con sus amigos. Por eso le digo, si sabe de alguien que le pasó, usted tiene que ir a apoyar a esa persona, a buscarle. Porque eso se supera. Agarrado de la mano de Dios, pero también con el apoyo de otros seres humanos, sus familiares, sus amigos, que lo ayudan en esa situación, la ayudan en esa situación. Es verdad que en ese momento uno lo que quiere es estar solo, que nadie le hable, uno quiere morirse, uno quiere tirarse del puente, uno... Pero uno debe poner de su parte en el tiempo y dejarse ministrar por otras personas. Y como le digo, ser infiel es cruel porque usted le va a causar a esa persona un dolor tan inmenso, tan fuerte, pero tan fuerte, que usted no se lo imagina. Luego viene el tiempo de la decisión, porque usted puede decidir recibir a esa persona, o puede decidir, aunque la perdone, no recibirlo más, divorciarse y buscar su vida. Usted puede decidir eso también, pero lo importante en ese tiempo es, no se apresure, no corra, espere, ore a Dios, busque consejería de gente sabia que le hable, le diga lo que usted debe hacer. Y en tercer lugar y por último, viene el tiempo de la restauración, porque si usted decide recibirlo, entiéndalo, la mayoría de veces eso se vuelve a repetir. Y más si esa persona no tiene a Cristo en su corazón. más si no es una persona renovada por el poder de Dios. Usted, si lo recibe, lo recibe bajo la premisa de que es muy probable que esto me vuelva a ocurrir. Que la persona esté tranquila un año, dos años, muy juicioso, hace oficio y de todo en la casa. Y cuando usted menos piense, ¡ah!, cae ahí. ¿Eh? Pero también ha habido casos donde la persona de verdad nunca más lo vuelve a hacer. Y las cosas se restauran. Y ahí usted tiene que seguir los pasos que yo le dije. Amén. ¿Quiere orar esta noche? Amén. Vamos a orar entonces esta noche, hermano.